Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Es la mejor imitación que hizo nadie nunca, fuera de joda. Vos sabés que hay un exilio tuyo que se conoce un poco, que es el que te lleva a México en el 75. Sí. Pero me parece que no se conoce nada del exilio de la tuberculosis. Porque tuviste que ir de la casa de tus viejos. Ese es jodido. Ese es el que me mandó de cabeza el análisis. Pero bueno, pero también fue de ahí, chiquito eso. Estamos hablando de los 9 años. Pendejito. Contagio de colegio de curas, ¿eh? Por el esputo de los curas. Exactamente. O sea, yo iba a medio pupilo. En Tandil. Y ¿a dónde me mandaste? Y ahí estábamos, pero no yo, varios pibes. Lo que pasa es que era muy fuerte. Yo siempre tuve ganas de hacer una película sobre el tema. Y en realidad me ganó Almodóvar con la mala educación. Y después no me dio. Y después siempre quise, viste, yo creo que las cosas, la profesión esta que yo tengo es maravillosa porque uno me parece que puede exorcizar algunas cosas, ¿no? Y sacárselas de encima para siempre. Cuando hacía Julio César de Shakespeare, sí, con Jaime Coogan, había muerto mi viejo y yo lo llevaba a Jorge Petraglia en mis brazos y yo era Marco Antonio y llevaba a Julio César en los brazos. Y era mi viejo, esas cosas que uno se manda con esa cosa del Stanislavski, Grotowski, qué sé yo. Mandábamos toda esa cosa que aprendimos y bueno, que hizo tanto estrago también. Pero me sirvió para llorar a mi viejo. Y mucho, la verdad, un viejo maravilloso. Y después, con el tema de los curas, yo siempre tuve ganas de mandarme en alguna dirección con eso. Ahora estoy más cerca, porque ahora encontré una obra que es extraordinaria, de Rafael Brusa, que se llama Los niños expósitos. Rafael Brusa es un autor que yo descubrí hace un tiempo, autor santafesino. Sí. Muy interesante, El cruce de las pampas, y yo hice Rotos de amor de él, y después hice otra obra en el Cervantes, con Claribel Medina. Y ahora estamos preparando un espectáculo de boleros que es un viejo bolerista que mira a la platea y trata de encontrar su amor, y yo, Rafael Brusa. Y él tiene una obra llamada Los niños expósitos que yo quiero hacer. Y estoy con mucha ganas de hacerla como actor, quizás dirigirla, no sé cómo voy a hacer con los tiempos, pero eso es otro tema. Y la obra tiene que ver con dos viejos que están encerrados en un convento, sí, y están tratando de cuidar al padre Roberto, que es un viejo que está ahí, que les habla. Y son dos viejos monaguillos que se han quedado enclaustrados, uno pensando que quiere salir del convento y el otro que tiene un problema con una mina que cree que va a encontrar, que se llama María Gestalt, y que nunca sale, y no se atreven a salir porque creen que el afuera es más adverso que eso, que es una porquería. Yo viví en esas edades de porquería. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Actor, director y guionista. Hoy cuenta quién es Víctor Laplace. En una nota, me sorprendió encontrar en una nota de Clarín del 2009 al Tritempi, por Clarín, no por el 2009. Sí, sí, sí. Y hablando de los curas, que fuiste víctima de situaciones complejas con los curas. Muy complejas, sí. Nos metían la mano en la cola, entre otras cosas. Nos decían que tenían entre sus piernas una cosa, que si llegaban a tener una erección, eso se convertía en indulgencias para mi alma en pecado, 9 años. Como clavos puestos. Y yo no podía creer, además, cómo iba, salía cagando, por supuesto, salía rajando, ¿eh? Y no le podía contar a nadie, porque mi vieja... Tu vieja ama de casa, tu viejo joyero relojero. Sí. Mi vieja católica, apostólica, romana y algo más. Y adyacencias. Entonces, es como era muy difícil. Pero fueron... Era voz populi, además, y no se podía hablar, no se podía decir. Y además, en una ciudad chica. Pero con los años, esa, la venganza de Beto Sánchez, como digo yo, ya era más o menos grandecito, ya me había ido más o menos bien en la profesión, ya era un poquito conocido. Sí. Y un día fui a la procesión y iba el cura Justo, que es el que me había tocado el Justo. Jódeme. Y entonces iban en la procesión haciendo ave, ave, y yo dije, y me saqué, estaba como espectador, y dije, ese, ese, que va ahí, ese. Y se armó un revuelo, porque bueno, pero yo me saqué de encima el tema de alguna manera, ¿no? Pero fue duro, porque uno podría haber ido para cualquier lado, es decir, el daño que provocaba no era joda. Bueno, la iglesia está, digamos, si algo la condena y por algún lado le baja el rating, es por esta cosa permisiva con la pedofilia y con la cosa de que han hecho, ¿no? Es una cosa tremenda. Sí. A la vez que una vez fui a recitar poemas para el Papa, para el cura minero, ¿te acordás? El Papa actor, ¿cómo era? Juan Pablo, ¿era? No. El polaco. Wojtyła, sí. Que de chico había sido actor. Sí. Y fui a recitar allá porque me hicieron una cosa para recitar los poemas del Papa y me llevaron allí y me encontré con otro mundo, que es un mundo donde me invitaron a Roma, y fui, estuve 4 o 5 días con los cardenales, con los tipos, son unos tipos, 10 idiomas, unas cabezas extraordinarias, digo, ¿no? Entonces, la dicotomía esa es una cosa que no sé, a ver. Víctor Laplace nació en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, el 30 de mayo de 1944. En su ciudad natal, y a los 14 años, tuvo su primer trabajo como obrero en una fábrica metalúrgica. Se viene a Buenos Aires a los 18 y estudia actuación, entre otros maestros, con Alejandra Boero y Pedro Asquini. Hablando de cosas que te marcaron, resalté... ¿Te seguís sabiendo de memoria lo del espérame mucho? Sí. A ver. te jodí, ¿no? Espérame, yo volveré, pero espérame mucho. Espérame cuando las tristes lluvias lleguen, y cuando el amor llegue, no dejes de esperar. No comprenderán jamás los que jamás han esperado cómo tú del fuego me has salvado. Era, me acuerdo de decir, una cosa extraordinaria. ¿Por qué te marcó tanto? La posibilidad de volver a trabajar después de la prohibición. Ahí Juan José Yusín me da esa posibilidad. Había habido algunos amagues de empezar a filmar y qué sé yo, y no cuajaban. Y ahí empecé y me di cuenta que estaba entero todavía, digamos, ¿no? Que había podido zafar de tanto dolor. ¿Tenías dudas de estar entero? Sí, bueno. ¿Cuando volviste? Me pasó de todo. ¿De México? Sí, me pasó de todo. Sí. Porque en realidad me plantea ya la idea de... Conmigo no van a poder. Sí. Y cuando volví, cuando me abrieron la puerta para volver a jugar, digamos, ahí me caí a pedazos. Y ahí empezó el gran quilombo, ¿no? Al revés. O sea, resistí como el general Perón en el exilio, digamos. Sí. Por ahí se muere Nélida Lobato. Sí, más o ahí, menos. Ahí se me viene todo encima porque... ¿Qué fue tu mujer, no? 83 muere Nélida. Sí. Y antes, un cacho antes, papá, mamá y... Todos juntos. Sí. Y ya había vuelto. Y ahí, bueno, dije, guau, mira, sobre llovido mojado. La ¿Cómo policía. Saliste? ¿Psicoanálisis? Mucho psicoanálisis, y tratar de pelearle mucho a la melancolía, ¿viste? Que es una cosa... Es un enemigo jodido. La culpa y la melancolía no son nada creativas. Sí, el otro día lo hablaba con Lupi, creo que lo hablaba. No son nada creativas como sensaciones ni como pensamientos. Y la peleé mucho. Peleé mucho la oscuridad, peleé mucho no ponerme oscuro, no tener pensamiento melancólico, es un laburazo, pero el análisis me sacó, En México como no se nota. Yo no me voy a meter en el todavía tema. Se nota, ¿no? ¿Seguís con eso o no? Sí. ¿Qué hoy, mira, por crónicos? Venir a, hoy por venir acá no fui a análisis. No, bueno, no quiero ser responsable de no, eso quiero la culpa. La culpa, me vas a laburar la culpa. No. Estimada Sofía, no sé si usted es obstinada o afortunada, pero sí sé que debo agradecerle el hecho de haberme animado a grabar estas palabras. Cosas que me han pasado y que he pensado mucho, pero que nunca he dicho. Y eso que he dicho cosas en mi vida. Dentro de pocas semanas iniciaré mi regreso a la Argentina después de 17 años, tantos años de desarraigo. Poca gente sabe la noticia, Y hace varias noches que me pregunto si he tomado la decisión correcta. Todavía no lo sé, aunque intuyo una respuesta. Víctor Laplace está contando quién es. ¿Cómo la pasaste en México por fuera de lo que se supone que es mal. El dolor de un exilio? Mal, la pasé mal. No pude conectar mucho, no pude hacer ¿con demasiado. ¿Con lo profesional, con la sí, sociedad? Sí, con los... Nada. Con muy poco, estaba muy, En realidad el primer año dije, bueno, qué sé yo, paseo, conozco Guadalajara, Cuernavaca, Oaxaca, que es un lugar hermoso. Sí, totalmente. Y bueno, algunos amigos. Pero después, cuando ya sentí que no podía, ahí se me complicó. Y no me pude conectar laburando, no pude. Hasta que, cuando estaba la cosa muy mal, nada, salí con una carpetita a ver si me contrataban como modelo publicitario y ahí había un poco de laburo. Y el día de la hecatombe fue cuando estaba tomando una copa de tequila o varias copas de tequila en un mostrador y haciendo yo de mexicano decía, de lo nuestro lo mejor. Y ahí dije, ya este es el desclasaje más absoluto. Sí, ahí me sentí que fisuraba mal. Algunas ayudas, bueno, Nélida venía, Renata Jusen, la madre de mi hijo, de Damián, venía, hacía alguna exposición, Nélida vino, hicimos un espectáculo, pero México es duro, digamos, tiene una cosa muy hermosa que yo después rescaté y recuperé, que viajé con Damián, con mi hijo, y hay amigos todavía allá, algunos amigos que quedaron de aquella época, pero no podía accionar, estaba muy en pedo todo el día, mal, me castigaba mucho. ¿Qué te influenció más social, políticamente? ¿Haber sido obrero metalúrgico desde muy chiquito o haber sido obrero metalúrgico desde muy chiquito y justamente por eso haber estado rodeado de gente mucho más grande que vos que mamó el peronismo, por tanto, de una manera determinada? A mí me parece que la combinación de dos cosas, Eduardo, yo tengo la sensación de que la idea de haber muy de pibe, enganchado con un tipo como Vitoldo Gombrowicz en Tandil y todo el grupete, digamos, de estudiosos que queríamos aprender y saber un poco más de la vida y de la filosofía y de la poesía y de Vitoldo, que era un capo, que nos juntaba con Osvaldo Soriano y todo el grupete y con Néstor Ugotirri, y Di Paola, Jorge Di Paola Levín, que era un escritor de Tandil, divino tipo. Y con muchos otros compañeros nos juntaba el sábado a la 1 de la tarde y eran como peñas culturales que duraban hasta las 7, 8 de la noche en la confitería Rex. Y ahí hacíamos teatro, además en la Fundación Bernardino Rivadavia. Y esa combinación con la fábrica a mí me dio una cosa de rápidamente entender de cómo venía la mano. Igual hay un clic que creo que vos marcás... Cuando terminaste una función en Rosario y te preguntabas qué hacer, si ser jefe de una metalúrgica, no sé si te lo habían propuesto o algo de eso, sí, o dedicarte a la actuación. Sí, algo de eso hubo, digamos, yo estaba ya con la posibilidad, yo había venido de Tandil a Buenos Aires y me habían dado la posibilidad de ser, yo era técnico mecánico, yo me recibí de técnico mecánico nacional, y a la sazón fui inspector de control de calidad de metalúrgica Tandil. Ahí creo que la metalúrgica se fue carajo, porque si yo era con control de calidad, imagínate este país, qué generoso. Pero tenía 20 años y vivía en la pensión Tandil para no extrañar demasiado, o sea, todo mal. Pero me parece que ahí, cuando me invitan a trabajar en una obra de teatro y yo no puedo hacerla porque tengo que cumplir con ir a las fábricas como control de calidad, ahí se me planteó qué hago con mi vida. Y creo profundamente que eso es un punto de fractura, ¿cómo decirlo?, como de decisión que me sigue pasando ahora. Mira, hace 2 días me pasa una cosa, me llaman para un teleteatro. Que no está mal, no está bien, digo, es un género que yo admiro mucho, el teleteatro. Me parece que Brasil la tiene clara. Jorge Amado firma como escritor y firman porque atestiguan y dicen que es un género popular donde vos podés valorizar tu café, tu bebida, tu música, tu andar por la vida como pueblo. Con el conflicto de la pareja clásica, pero el género... Bueno, por ejemplo, me acuerdo que había mujeres, amigas, compañeras que decían que habían aprendido a fumar porque Bárbara Mujica, en 4 hombres para Eva, fumaba y largaba el humo por la nariz. Entonces eso era... era realmente, eso es lo que tiene el teleteatro, digamos, las formas populares se fluyen por ahí. ¿Y entonces te llamaron me llaman para el teleteatro, que bueno, no sé si se cuajará o no se cuajará, y me llaman para hacer también una miniserie, qué sé yo. Y yo digo, ninguna de las dos cosas me termina de convencer. Ahora, pero pensamiento de hace una semana. Y digo, ¿y yo qué tengo ganas yo de hacer? Y me conecto con lo que verdaderamente tengo ganas de hacer. Y me empieza a salir una idea, que es hacer una serie de detectives, y empiezo a engancharme con los tipos que han escrito sobre el policial negro argentino, que no es lo que se dice un género que sea preponderante, pero que me parece que está poco visto acá, y me empieza a aparecer autores, y empiezo a pispear por allí, y me empiezo a enganchar, y digo, y eso por ahí tengo ganas de hacer, y a lo mejor puedo conseguir producción, y entonces me empiezo a enganchar y hablo con, y se va armando una cosa. Lo digo esto porque, no sé por qué lo digo. Por lo de la fractura. Por lo de la fractura, porque en aquel momento también yo dije, ¿qué quiero ser? Quiero ser un tipo que se mandó a los 12 años del brazo de mi vieja viendo teatro con Oscar Ferriño en la plaza en Tandil, o quiero ser, un inspector de control de calidad. Entre su amplia y destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, Laplace protagonizó más de 60 largometrajes, algunos de ellos dirigidos por los más grandes directores del cine nacional, como Leopoldo Torre Nilsson, Manuel Antín, Hugo Fregonese, Héctor Olivera, Juan José Jusid. Pero poco después se decidió también él por la dirección cinematográfica. Sucedió con El Mar de Lucas, Angelelli, La Palabra Viva, La Otra Argentina, La Mina y su último y recientemente estrenado, Puerta de Hierro. Fíjate qué notable esto de, por un lado, lo a la edad temprana que tomaste una cantidad de decisiones, como la primera vez que le dijiste a tus viejos a los 12 años, me voy a Buenos Aires, y al otro día estabas tomando el tren. Uh-huh. Y por otro lado, de lo que estuve repasando, de notas que te hicieron y de lo que sé, lo tarde que te llegaron otras cosas, qué sé yo, las minas, ¿no? Más de una vez has declarado tarde, sí, que eras sí. Un pelotudo importante. Muy importante, muy importante, sí, sí, sí. ¿Influyeron los curas en eso? Sí, sí, el que, digamos, la sexualidad arranca muy tardía, y era el último en la cola para... O sea... ¿Lo sufrías eso mucho? Sí, sí, me enamoraba. Entonces llegó una chica a Tandil que era un sol. Ah, esa anécdota sol, es maravillosa, ¿no? Que era un sol. Que anduvo con toda la barra, menos con toda con la vos. Barra, menos conmigo, y me llevó al parque, me dio un beso en la frente, acabé y me quedé en 7 materias. Y mi viejo me cagó a cachetadas. Esas cosas, ¿viste? Yo digo, parece de Cinema Paradiso, qué sé yo, parece de otra película. Sí, más vale que pero es la película de uno. Paradiso. Es la película de uno. Y después, claro, cuando llegué a Buenos Aires, nada, tenía 3-4 novias y me iba a la vascongada porque pensaba, mirá pues la sexualidad donde estaba, que si yo tomaba arroz con leche y banana con leche, eso iba directamente al órgano reproductor, y entonces un boludo importante. O sea, lo declaro acá ahora. Sí, sí, sí, con te mucha, lo agradezco. Con mucha claridad de imágenes. Está reemplazando al psicoanalista que no pudo ir porque tuvo que... Con mucha claridad de imágenes. Pero esas demoras son graves, que tienen que ver con los miedos, claro. Felicitaciones por el baile, muy interesante. Ay. Juan Perón. Yo sé quién es, general. Soy argentina. ¿Se llama Argentina? No, María Estela Martínez. Perdón. No, no importa. Perdón. Yo no esperaba conocerlo personalmente. En mi casa lo admiraban tanto. No, lo admiran. Mi mamá siempre decía que tenía la sonrisa de Gardel. De Buenos Aires, querido. Víctor Laplace está contando quién es. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. A ver, se te considera el actor de Perón, casi inescindiblemente. Sí. Vos, después de Borges y Perón, mire, después mire, de... Eduardo, ¿te considerás eso? Decir, Eduardo, no me gustaría que me esquematicen. Señora Presidenta, yo le quiero decir, ¿hay dentro de la troupe suya, hay muchacho que no me es simpático? Me gustaría tomar un café con él eventualmente, pero ¿por qué, señora presidenta? ¿Por qué tienen esa gente? Dígame, Si te consideras Esa es para la tribuna. Si te consideras el actor de Perón vos, con vos mismo. No, y te digo por qué no. Porque cuando yo empecé a pensar en esta película, no pensé que yo... ¿En cuál? ¿En Puerta de Hierro? En Puerta de Hierro. No pensé en mí. Pensé en Javier Bardem. Me gustaba la jeta que tiene Bardem, como una cara de proa de barco, una jeta importante. Me parece que es un tipo que se engancha en proyectos que si se copa... Le llevé el libro al representante, o sea, llegué fuerte. Después él no podía, después él ganó el Oscar. Y bueno, gracias a Dios lo tuve que hacer yo, pero digamos... Sí, sí. ¿No? Y bueno, pero yo intenté. Intenté, o sea que no quería hacerlo, Perón, de verdad no quería hacerlo, porque me parecía que era jugada. Y a su vez, forma parte de mi imaginario y de mi historia. O sea, yo cuando yo empiezo la militancia con el Lucha y Vuelve, digamos, ¿no? Yo arranco ahí. Nuestra generación empieza ahí a militar. Con Norman Briske en el Grupo Octubre. Seguraban con Mujica también, ¿no? Con el cura Mujica, después hice un documental yo sobre Monseñor Angelelli, que fue muy grosso, sí. Con Fernando Spinner, que me lleva así a pensar en los curas de verdad, ¿no? En estos curas extraordinarios que tenían, como decía Angelelli, una oreja en el Evangelio y otro en el pueblo, ¿no? Sí. Esos curas sí, pero digo, ahí muy fuertemente engancho con la militancia y con el viejo, porque bueno, nosotros estábamos peleando para que el viejo volviera. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. No sé si el peronismo, que seguramente también, pero ¿qué contradicciones te generó o genera la figura de Perón? Todavía produce tirria. A vos te estoy preguntando. Ah, ¿no? ¿A mí? Sí. Ah, no, yo pensé que a los no, que afuera. No, no, no. A mí me... Yo... Lo otro creo tenerlo claro. No, ya pero sé. Pero a vos, que sos así un... Más allá de tu nivel ideológico y de que militaste casi toda la vida, un tipo, llamémosle visceral, ¿a vos sí. qué te genera Perón? Porque aparte para Puerta de Hierro... Siempre mucha curiosidad. Lo siempre, primero que te genera es curiosidad. Admiración primero. Primero admiración. Yo hice la mejor película que pude sobre el tipo al que admiro profundamente. Eso es mi síntesis, digamos, ¿no? Después me produjo una gran curiosidad como un hombre de esas características podía estar rodeado como estaba de alguna gente. Ahí va. Sí, Perrega, Isabel inclusive, el peronismo sin Perón, Bandor, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa después. Pero a su vez, como la contrapartida, me pasa que un tipo que entendió la Argentina y el mundo 50 años antes, cuando él habla del ABC, él habla de Argentina, Brasil, Chile, y después es lo que es Latinoamérica hoy, digo, y la D. Y cuando habla del ecosistema, dice, tenemos que, ¿cómo es que dice? El ser humano está olvidando las verdades que están en las bases de su existencia. Por un lado, el hombre quiere llegar a la luna, pero por otra parte, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que le da de comer, elevando así la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas, dice el viejo. 50 años antes, digo, y hoy es lo que es. Incluso hay alguna mitología, no sé si mitología u operación retrospectiva adrede, de la a la que alguna vez me parece no te referiste, que es esa construcción de que era un bruto, ¿no? Qué bárbaro. No tenía cultura. Qué bárbaro. Leía Nietzsche. Incluso más allá de cualquier posicionamiento que uno tenga respecto de la figura de Perón. Sí, sí, sí. Digo, decir que era un bruto, un tipo con esa cultura general, como decís vos, bueno, leía Nietzsche. De hecho, había sido profesor de historia en el colegio militar. Vos podés putear, considerar a alguien lo que se te cante, pero... construir que ese era que esa figura fue, pero yo me acuerdo, bruto y no brutal, entiéndase, sí, sí, lo que sí, estoy diciendo, sí, sí, sí, es sí. Realmente un atentado al sentido común, ¿no? Pero ahí viene, ¿no? Esta cosa que perdura en el tiempo y yo a veces pienso, digo, si los que son, digamos, los que escribieron en Clarín y Nación pudieran haber prescindido de la figura de Perón, pero no pueden salirse, la resistencia es tan grande a la figura de Perón, al peronismo y a todo lo que convive y conlleva el peronismo, que no pueden otra cosa que hacer que poner adjetivos calificativos con punto final y rápidamente. Entonces, En aquella época era Viva el Cáncer, cuando hicimos la película con De Sanso, que lo pusimos, que era Viva el Cáncer por Eva. Y después con Perón, con la Huesi, con el manubrio de oro que tenía, cosas, ¿viste? Uno recorre la cosa y, digo, todo el trayecto, todo el periplo del exilio, es un exilio dolorosísimo y pobrísimo. Si no tengo mal el dato, estuviste años sin hablarte con una hermana porque tu hermana era radical, ¿puede ser? Es radical. Es radical. Que por otra parte creo que... ¿Eso es pre-kirchnerismo? Sí, eso es de la tierra estaba de antes, señor, como dice el poeta. Bueno, post-kirchnerismo, yo, uno mismo ha perdido amigos o relaciones, y es habitual que hoy se considere natural, alguna gente le jode, otra que no, bueno, me dejé de ver por la política, sí, incluso con familia, ¿no? Sí. ¿A vos eso te pasó a partir del kirchnerismo o el hecho de haber estado tan identificado siempre con el peronismo dejó que la cosa siguiera su cauce natural y no perdiste amigos en esta etapa? Amigos, relaciones, mina, no sé lo que quieras. Sí. No, yo creo que uno... a mí me parece que es compleja la respuesta porque yo siento que se fue raleando alguna gente... ¿Se fue raleando a alguna gente o alguna gente se autorraleó? Sí, se fue raleando, se fue ya saliendo del esquema de los encuentros. Alguna gente te mira raro y uno dice, bueno, este es el peronismo, yo toda la vida me acostumbré y, digamos, tengo el cuero curtido porque también en aquella época perdíamos muchas cosas nosotros. Bueno, de hecho nos fuimos a los exilios, digo, ¿no? Y uno se olvida, o no se olvida tanto, pero digo, es una urticaria que produce ser peronista para los demás. Ahora, por otra parte, yo no cuando toco situaciones como darle la película a Rodolfo Terraño, y que Rodolfo Terraño, militante radical, me hace una devolución porque él se engancha con algunas cosas de la película y a mí hace una devolución extraordinariamente generosa, digo, ahí también está cumplido el objetivo, digo, hay como una vuelta, ¿sabes? Como un ida y vuelta que yo realimento todo el tiempo. Ahora, ya como, no digo resignado, como entendiendo que si la gente, por ejemplo, esto que te decía Clarín y Nación, ¿no? Que juzgaron la película, bueno, imagínate, no se pudieron salir del esquema. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, el esquema binario. Sí, si yo hubiera hecho una sinopsis que hubiera dicho un hombre grande que ha vivido muchos años en un exilio y que decide ya de grande volver a su patria para morir en su patria, hubieran dicho, ah, qué interesante, pero al ser Perón no pueden salirse del personaje, como si Perón reviviera y gana las elecciones hoy. Chicos, tranquilo, no va a pasar eso, no va a ganar las elecciones, está muerto. Digo, pero a ver, pasado el tiempo, no podemos revisar, aunque sea cinematográficamente, la obra de este muchacho que tiene 80 películas sobre el lomo y casi 6 o 7 que se anima a dirigir. No, no hay manera. Víctor Laplace está contando quién es. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Cada domingo a las 10. Nacional. Ha vuelto. Como le prometí. Y le traje un libro que no es solo papel. José Hernández. Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Actor, director y guionista. Hoy cuenta quién es Víctor Laplace. ¿Qué te enseñó ¿Qué te descubrió? Quizás los dos términos. Toda la investigación que hiciste para Puerta de Hierro, que además creo que llevó algo así como 17 guiones previos. 22. 10, 22 sí, guiones. Sí. Dos o tres cosas que a mí me pasaron a medida que fuimos transcurriendo el trabajo. Yo empecé con Santiago Carlos Oves, que era un director y compañero militante del Grupo Octubre, contábamos con Norman, cuando salíamos de gira por los barrios. Que era extraordinario, eso fue una experiencia. Eso es un cuento aparte y un capítulo aparte de mi vida. Descubrí, más allá del rigor histórico y de mi subjetividad, que se la metí y mucha, que había un tipo que le había dado mucha importancia a las mujeres en la vida, que era Perón. Mucha importancia. ¿Eso lo descubriste? Sí, lo descubrí, y además, con el agregado mío, que yo me encontré un personaje ficcional, que es Sofía, sí, que es un personaje donde Perón recala y, como ella no lo conoce y le pregunta, y al preguntarle lo descoloca un poco, el viejo ahí se siente como atraído por esa figura, donde no hay ninguna cosa erótica ni nada, simplemente es una relación que justamente sale de Puerta de Hierro a caminar y se va a la sastrería de esta joven hija de padres republicanos, que también ha quedado sola, pero que también guarda los libros de que le dio el viejo, y en ese intercambio de literatura se van enriqueciendo, y Perón confía. Me di cuenta que Perón le dio mucha importancia a la mujer en la vida. Aparece Juana Sosa, eso también es mío. Yo también le doy mucha importancia a la mujer, digamos, ¿no? Mi vieja, más allá de todas las cosas que negó y que no pudo, pobre, me agarró de la mano un día a los 12 años y me llevó a ver teatro por primera vez. O sea, me descubrió un camino. Y yo fui atravesado por ese camino y lo seguí. Yo creo mucho en eso. Creo de verdad en eso. Y entonces aparecen muy fuertemente las mujeres en el relato. Y eso me lo eleva de nuevo a una categoría de tipo que le da un lugar de privilegio importante a la mujer. Y después la otra cosa que descubrí, que yo no pude hacer en los exilios, es que descubro que Perón en ningún momento aparece la autocompasión. Ajá. En él. O sea, no hay momento de lo que yo leí, que me leí todo, ni de mi subjetividad, donde aparezca un momento de autocompasión. En tal caso aparece la duda, pero la duda como Hamlet, no la duda shakespeariana, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Estaré yo a la altura de las circunstancias, del lugar donde me ponen?, dice Perón. Pero no autocompadecerse. Pero no autocompadecerse. Y en las pocas imágenes que pudimos ver de aquella época, que son los documentales de Getino y del entonces compañero Solana, que mira dónde fue a parar, está con Lilita, pero digo, más allá de eso, veíamos un documental, que era un documental de un Perón activo, dinámico, escribiendo con dos dedos a máquina todas las mañanas, saltando la escalera. Yo no sé si fumaba tanto, pero siempre aparecía con un puchito, sí, cuando estaba, sí, con los jóvenes, sí. No sé si saltaba como saltaba, pero siempre se lo veía subiendo de a dos las escaleras, ¿no? Y también me lo eleva, digamos, la autocompasión es una porquería, digamos, esta cosa de dar lástima o de hablar. Mi hijo me dijo una vez, papá, no hables más del exilio. Yo hablaba mucho en una época porque me lo quería sacar de encima, y después dejé de hablar, pero porque me dio un poquito de vergüenza, porque mi hijo me dijo, papá, para un poco, ¿no? Esta idea de a ver, cuando está Perón con el con ella y le habla de su madre, con Sofía y le habla de su madre, él le dice, mi madre me mira, nadie me ha mirado como usted, le dice Sofía, y dice, y mi madre me mira, y va hablando, ¿y qué le dice su madre? Y Perón dice, eso queda entre mi madre y yo. Es decir, como un código de reserva. Ajá. ¿No? Sí, cuento. pero no me desparramo en mi melancolía, en mis dolores y en mi... Ay, pues no quiero dar lástima. En teatro, Víctor actuó en Los de la Mesa 10, Upalalá, La Mar Estaba Serena, Timón de Atenas, Un Día en la Muerte de Joe Egg, Víctor o Los Niños en el Poder, Matar el Tiempo, Julio César, El Zoo de Cristal, La Ópera de Dos Centavos, Borges y Perón, y en comedias musicales, como Soldados y Soldaditos, Viet Rock, Están Tocando Nuestra Canción, y My Fair Lady. ¿El peronismo se perdió a Borges? Según Horacio González, no. Yo quiero creer que no, pero yo no me lo perdí a Borges. Yo no me lo perdí a Borges. Y si el peronismo se lo perdió, es una porquería que se lo haya perdido. Que nadie rebaje a lágrima o reproche esta designación de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Nunca escuché mejor síntesis sobre la ceguera que eso, ¿no? Que nadie rebaje a lágrima o reproche esta designación de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Mirá qué interesante punta del ovillo, presumo yo que, dejando de lado alguna falsa modestia, se me acaba de ocurrir. ¿Y pensás que te perdiste algo por ser tan peronista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero a la vez gané tanto, porque yo estoy, digamos, yo... el otro día estaba en Catamarca, yo soy ahora exhibidor ambulante, te aviso, teneme más respeto porque me he recibido de exhibidor ambulante. Que si algo me faltaba para completar el periplo de esta película, que hice el guión, actué, dirigí, sí, produjo... Es venderla, exhibirla. Que ese es el gran tema del cine nacional, ¿no? Es decir, la dificultad mayor, fue un placer enorme hacerla, pero sacarla contra los 5 tanques yanqui, contra los vilas que te dicen si nosotros no le damos 5 salas, nos rajan. Lo hablaba con Aristarain el otro día, en este mismo programa. Aristarain. El verso de que el cine argentino es una industria, digamos, más allá de... Y bueno, entonces, ¿estabas en Catamarca? Entonces estaba en Catamarca y vinieron los chicos de Antofagasta de la Sierra, 11 añitos, de la montaña, bajando 670 kilómetros de allá. Nunca habían visto cine, vinieron a un partido de fútbol en Catamarca y a otro evento más, y vieron la película como 11 años. Las caritas son nuestros aborígenes, ¿no? O sea, allá viven en la montaña. Ahí habla el capo, el resto se calla y habla cuando tiene que hablar, y te miran así y hablan firme, no hablan, hablan poco pero firme, como dicen los indios de Misiones, ¿no? El tembetá, les ponen una cosita acá y dicen, eso lo aprendí cuando fui con Eduardo Miñón a filmar Horacio Quiroga a la selva. Entonces me abrazaron, vieron la película, le dije, bueno chicos, entonces, ¿cómo la pasaron? Claro, me veían a mí cerca de ellos y habían visto la película, nunca habían visto cine, imagínate lo que les pasa. Vino un chico de 11 años, se me abrazó a la cintura, se me abrazó, se me quedó así, no me dijo una palabra y se volvió a sentar. Entonces, si todo lo que perdí... Por ser tan peronista. Por ser tan peronista. Me vale ese abrazo, bienvenido sea la pérdida. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Actor, director, guionista, Víctor Laplace, decime quién sos vos. Ya que lo dijiste, ¿cómo la militás a la exhibición propia? ¿Qué haces? ¿Llamás vos? ¿Detectás organizaciones sociales, cooperativas? Todo. ¿Te bancás el viaje? Todo. Y me subo un micro, agarro mi auto, como venga la mano. Pero estoy recorriendo, ya hice más de 10 provincias, y con las 10 provincias hablé, y entonces hago el interior del interior, y de pronto voy a hacer una función en Quilmes, y la semana pasada estuve en Ranchos, Bransen y Chascomús. Conecto con los pibes del barrio y con las organizaciones sociales, y allá voy. Y voy haciendo, además, ya tengo 45.000 espectadores hechos, y voy a ir por más. Por las tuyas. Por las mías. Militándola. Militando la película. Y me puse ese compromiso porque además la película gusta mucho, y porque yo creo que es una buena película y está bien hecha y promueve el debate, digamos. ¿Te sirvió para ser eficiente en esto haber tenido una vida de militancia gremial, actoral, política, etcétera, o son cosas que corren por cuerda separada? No, totalmente, porque yo creo que yo esté militando esta película tiene que ver con que también me encuentro en Catamarca con una señora de mi edad que me dice, ¿te acordás de mí? Y me dice, ¿vos te acordás cuando viniste con Brisky, que vino con el Grupo Octubre, que no teníamos dónde darles de apolillar? Y vos dijiste, yo me voy a cualquier lado, no tengo problema, yo no quiero comer una milanesa con puré. 40 años, hace 40 años. Y yo, no es que me voy olvidando de algunas anécdotas, de la pequeñita anécdota. Pero hace 40 años que yo estaba haciendo lo mismo. Y ahí me provoca a mí una... una cosa. Sí. ¿A qué atribuís que haya llegado a los 70? 69. Pará, no te ganas. No, 30 de mayo del 43. Uy, tengo que grabar de vuelta la pastilla. 44. Sí, soy 44. No, 43. No, pero está mal, ¿eh? está todo mal en Wikipedia. Sí, pero eso. Yo no se lo voy a perdonar a mi productora de todas maneras. No, haberse chingado por un año. Mira, me está haciendo el gesto de Moreno. No, pero de Moreno a Lusto. 69. Bueno, 69, no importa. Está bien, hagamos. Sí, sí, hagamos. ¿Por qué llegaste con todo lo que conlleva un exilio donde la pasaste como el traste, la muerte de tu mujer, de Nelly, de Lobato, digo, tanta cosa que incluso has contado acá. Y los amigos también, muchos. Los amigos. Fueron, sí, Norberto Díaz. Sí. ¿A qué atribuís que llegaste tan bien físicamente a esta edad? Sin marcas en la jeta, dinámico, ágil. No sé. Pintón, qué sé yo. No sé. ¿No? ¿No te interesa? ¿No lo pensás? Me reventé bastante y en un momento paré. Cuando estaba en México estaba muy, muy hecho mierda, pero muy hecho mierda. Y después me empecé a cuidar y empecé a hacer toda una cantidad de cosas en las que también creo. Empecé con el yoga y empecé con otra vida, digamos, otra vida. No dejo tomarme mi vino. No, ahí ya fuiste. No, claro. Ayer hice una fiesta en casa, una reunión con gente más joven y qué sé yo, ¿no? Y tomé gaseosa y después a las 12 de despido me tomé dos copitas de champán, feliz. Feliz de la vida. Pero también tengo tanta cosa por hacer y el tiempo corre. Que digo, estoy muy atento, muy muy despierto y muy de autogestión, ¿sabes? A mí esa cosa de autogestión que me viene desde pibe. Yo en Tandil formé el grupo El Pequeño Teatro Experimental, PTE se llamaba, Pequeño Teatro Experimental, el TIT, Teatro Independiente de Tandil. Yo dirigía teatro, una obra de Gastón Arrufat, lo dirigía al Gordo Soriano, que eso es otro capítulo, y el Gordo no era actor, y bueno... Che, déjense de joder. Era un gran fabulador. Gran fabulador. Yo todavía estoy hablando con él de Tito Cosa. Gran fabulador. Nada es cierto de lo que contaba el Gordo, pero nada, te lo creías todo. Nada es nada. Pero, ni la de los patos en Bélgica. No, pero es extraordinario. Pero también es cierto que él me presenta a Cortázar a mí en París y yo me muero, ¿viste? Imagínate. Y dice, escúchame, te venís, que está, te voy a presentar a Cortázar. Digo, me estás jodiendo. No, está viviendo conmigo. Y entonces llego. A la subo ahí al Maltillo, qué sé yo, y está Cortázar refunfuñando con el Gordo y me dice, vos podés creer que ese pelotudo de mierda, y si no me quiere cuidar el gato, yo tengo que llevar el gato a Bruselas, y dice, pero tú de Gordo Soyano, no quiero darme el gato, no quiero cuidar a mi gato, yo tengo que ir a Bruselas. Entonces me puse en una discusión cotidiana donde también esa cosa de los grandes, viste, que te meten en una situación chiquitita, yo decía, che, Gordo, pero tú dale el gato. La pantalla televisiva proyectó el arte interpretativo de Víctor Laplace en programas como Situación Límite, Cosa Juzgada, Los Miedos, Compromiso, Sebastián y su amigo el artista, La Memoria, Mujeres Asesinas, Socias. Y también incursionó en la conducción con el ciclo Afectos Especiales en Canal 7. Ahora que lo mencionaste a Cortázar, no sé por qué lo relacioné, o sí, justo hoy... grabé un montón de cosas de Paco Urondo. Gran amigo. Incluyendo un fragmento de la carta que Cortázar le manda a Urondo. Porque fuiste amigo de Urondo. Muy amigo. En la calle Ciudad de la Paz tenía su último bulín con Zulema Katz. Claro. Y allí íbamos a tomar vino y hablar con Alejo, el hijo de Zulema, y Paco, tipo... extraordinario. Bueno, decime, conocí esa generación de tipos. Sí, obvio. De todos los largometrajes u obras de teatro, inclusive te diría, no creo que lo incluya, pero bueno, esa es tuya la respuesta, programas de tele, porque algunos fueron considerables, ojo, sí, Compromiso. Sí. Pero ponele, ¿cuál que no fue masivo, que no fue un éxito, hubieras querido que lo fuere? Los Días de Junio. Una película que hicimos con Brisky, Arturo Mali y Lorenzo Quintero. Eran cuatro tipos que se juntaban el día que venía el Papa. Una película de Alberto Fisherman. Una gran película. Sí, sí. gran película que mostraba toda la mentira, yo y los cuatro tipos que volvían de los exilios y armaban entre los cuatro una bandera, y trabajaba Anita Picchio, una película extraordinaria. No tuvo ninguna repercusión. Esa es una película que adoro, porque estaba bien hecha, bien, diálogos inteligentes, tenía todo, y estaba muy bien filmada por Alberto Fisherman, un tipo que también se fue. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Ya que mencionás un fracaso comercial, digámosle, ¿los públicos se equivocan? Y sí, porque hay una frase media gorila de Shakespeare que dice: el pueblo a veces es un monstruo voluble, ¿no? No se equivocan, están comidos por la maquinaria, digamos, no hay pensamiento propio, hay mucha falta de pensamiento propio. La gente habla por boca de ganso, mucha gente, más de la que uno piensa. Ya no hablemos de los taxistas, que están esperando que uno diga un bocadillo para contrarrestar. Entonces, el otro día se puede generar. El otro día leí una cosa de Tito Cosa. La de Tito, pues, Tito me acaba de mandar de todas maneras, bueno, comunicado que le manda la Asociación de Taxistas Argentinos diciéndole: oiga, no todos somos fachos. Pero mira, si te pones a pensar los fachos que son los pasajeros. Claro. Y además me parece que ahora hay la cosa. Que no sé si compensa, de que están con mucha bronca con Macri. Bueno, ya es hora, y eso, ¿no? sí. Ciudad bombardeada, si las hay. Es una ciudad bombardeada. Pero ¿cómo alguien puede poner títulos que diga próximamente, en vez de ponerle fecha de estreno a las cosas? El próximamente es: estamos trabajando para usted, próximamente, eventualmente, falta que diga. Ponele animate a poner una fecha. Es como yo digo, bueno, voy a estrenar la película próximamente y tardo 3 años. No, pará. El trabajo de Víctor Laplace fue galardonado en varias oportunidades, con el premio Thalía al mejor actor de teatro por su actuación en Un día en la muerte de Joe Egg, con el Catalina de Oro en Cartagena de Indias al mejor guión por el film El mar de Lucas, premio a la mejor película del jurado joven del Festival Internacional de Cine de Biarritz por La Mina, y premio al mejor actor en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano por Secretos Compartidos. Además, ganó el Conex de Platino como mejor actor de comedia musical. ¿En qué proyecto andás? ¿En acentuarte en la autogestión o estás además en otra cosa? No, estoy... esto que te digo de los detectives, por ejemplo, es una idea de autogestión que me surgió por pensar qué es lo que quiero hacer realmente y que me alegre mucho la vida. ¿No hay algún momento en que... ¿Que estoy esperando que me llame? No, en que... Bueno, si quiere contestar eso. No. ¿En que te asuste fracasar con la autogestión en términos económicos? ¿Tenés alguna espalda que te lo permite? No, porque salgo inmediatamente con alguna obra de teatro de 2 personajes. Yo hago teatro de la valija, digamos. Últimamente, los últimos años, cuando no se me ha visto en las calles corrientes, sí, porque ya también viste tanta obra extranjera, digo, a ver, si yo lo último que hice fue Pepino el 88 en el Teatro Alvear, y que era una maravilla, una comedia musical extraordinaria, y después hice La Gran Magia de Eduardo de Filippo, digo, obras... Sí, sí. Y antes nada, el teatro a mí me gusta. Y entonces, nada, con Rafael Bruce estamos pensando ahora en esta cosa Piensa en mí, que es un espectáculo de boleros, que es un viejo bolerista que sale a cantar con otros dos cantantes y boleristas, un trío de boleros. Y me las rebusco con eso y salgo por los caminos. Y me llaman y me contratan. Y cuando voy con la película, me dicen: ¿por qué no te venís con un espectáculo de teatro? Entonces, voy con el acompañamiento, que hago con un amigo de Tandil, que es Julio Lester, el Colorado Lester, compañero mío de la fábrica, o si no, hago Borges y Perón con Jean-Pierre Noer, que cuando vuelva de Brasil, que está haciendo la novela, me dijo: vamos a hacer Borges y Perón. Nada. Ya que hablamos tanto... Ya hice la cuenta. Está bien. El debe y el haber es más cortito. Pero ya que estamos, después de hablar de tanto de militancia, de autogestión, de un compromiso en términos de un tipo que, digamos, que vive como piensa... ¿qué valor ocupa la guita en tu vida? Ya que hablamos tanto de algo que no es eso. Muy relativo. Cuando murió Nélida, si yo hubiera tenido $1,000,000 o $1,000,000, no le salvaba la vida. Y ahí, no le salvaba no, la vida. No, yo sabía que era un final inexorable. Sí, sí. Y ahí me di cuenta del valor de la guita. Y a partir de ahí nunca más puse el acento. Pero nunca más quiere decir nunca más. No, no. Digamos, ah, o sea que se fue como un clic, ya que sí, hablábamos sí, antes sí, de sí, eso. Sí, sí, totalmente. Y hace muchos años. También el clic de la prohibición fue, me sirvió para no creerme nada de nada. O sea, no se lo voy a agradecer a los milicos, pero en realidad me bajaron el copete de un ondazo y digamos, y a partir de ahí dije, bueno, esto es así, esto es una ficción, vamos a pensarlo de otra manera, nada, todo es relativo, estemos cerca de la gente, estemos atentos y despiertos y punto, digo. Y ya sé que yo no me puedo tomar 3 botellas de vino ni me puedo comer 4 bifes, lo sé, lo siento en el cuerpo. Entonces soy austero, soy tranquilo, y además creo que estas profesiones no son profesiones que haya que estar lleno de guita. Hay gente que está llena de guita, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si es una profesión que, como diría Alfredo Alcón, si vos te tomas un bondi, o si te, yo me tomo bondi, ¿sabes? La gente, me tomo el subte, digo, y me tomo un taxi, agarro mi auto y salgo de gira con el auto. ¿Y qué dice Alcón? No, que decía que él nunca tuvo auto, por ejemplo. Entonces me parece que el actor ahí es interesante, porque digamos... Pero vos sos conteste de que eso que se llama la gente, que nunca me gusta decirlo porque es una categoría sí. De derecha. Sí. Por lo menos tal como está usada. Sí. Tiene la mitología exactamente inversa. Necesariamente qué bien que está te va lleno vos, de guitas. Qué bien que te va vos, ¿eh? Vos sí que la pasas bien, ¿eh? Bueno, pero esa es la que me acompañen en la gira. Porque yo la paso bien porque tengo una cosa de juglar. ¿Te acordás de los juglares? Me falta llevar la flauta y diga, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, acá llega al pueblo. Eso es lo que hacía con Brisky. Y esta noche actuarán para ustedes Norman Brisky, Víctor Laplace, ta, ta, ta, ta, en la obra, ta, ta, ta, ta. Me quedé con una pregunta respecto a... No estoy loco, ¿eh? No, más vale. Jamás se me hubiera ocurrido. No, porque yo hago esos chistes. En todo caso, me laburaste la culpa de que no haber ido al psicoanalista hoy. No, pero a lo mejor si salgo de acá y lo llamo. ¿Llegás? Bueno, está bien. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Volviendo al exilio, me quedó colgada una pregunta. Te digo... Vos es que no sé si alguna vez se lo pregunté a algún exiliado. Me parece que no. ¿En algún momento te dio orgullo ser un exiliado? No. No. No, para nada. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Hay cosas horribles que te pueden pasar. El imponderable está a la orden del día en la vida. Y vos lo sabés. No me dio porque no pude armar nada. Entonces no tuviste ni siquiera tiempo de pensar en eso. No, y no hice de eso una apología, digamos. También mi hijo me ayudó y me ayudó el análisis a no hablar demasiado del tema, pero no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que por suerte tengo pocos. Me odian mucho más de lo que yo odio. No tengo así rencores fuertes. Capaz que se podría haber supuesto lo contrario, que sí tenés bastante enemigo en función de tu exposición. Pero digamos, los puedo pasar por arriba o por el costado, o puedo atravesarlo, digamos. No me hace mella. No es la mirada del otro lo que me preocupa. En tal caso es mi propia mirada la que no me perturba, sino me alimenta. Decime quién sos vos, Laplace. Yo soy un muchacho de Tandil que intenté ser... Que sigue siendo tu lugar en el mundo, ¿no? Sin duda. Que intenté ser culto con algunos agujeros que no pude superar, porque me gustaría siempre saber más y aprender más. Creo que tengo una inteligencia en el sentido práctico de la vida. Soy de autogestión, pero podría decir que intenté ser fino, culto y atorrante. Víctor Laplace. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Liberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los